días para todos. Hace unos minutos escuchaba al presidente del Ecuador, don Rafael Correa, hablando en la cumbre, la 17ª cumbre que se está realizando en Santiago de Chile, cumbre de presidentes iberoamericanos, dar un discurso francamente excepcional, porque no era un discurso sobre su país, sino sobre el mundo, y sobre por qué él piensa que las opciones diferentes al ultraliberalismo que se aplican en Colombia o Perú, claro, no mencionó países, son opciones imperativas para el bienestar de la gente, porque ya es el momento de probar cosas nuevas después de muchísimos años de estar probando lo mismo. Lo que más me impresionó del discurso de Correa fue su visión ecuménica, su visión universal sobre lo que está pasando con el mundo. Y en segundo lugar me impresionó el carácter casi literario, la belleza sobria y sin embargo imponente de su discurso, en donde se permitió citar a Pablo Neruda, bueno, en el país de Pablo Neruda, citando aquel famoso comienzo de Canto General: antes que la casaca y la peluca, así empieza el Canto General de Neruda, que como ustedes saben es el poemario de poesía social más célebre de América Latina. Antes que la casaca y la peluca fueron los ríos, ríos arteriales, así empieza. Y eso fue lo que citó don Rafael Correa, hablando justamente de la peluca, de los pelucones, es decir, de la oligarquía chilena del siglo XIX, la fundadora de la República.